no se nelano. Yeah. Productions 2019. 3, 2, 1. Tiempo. Llega el verano, yo me paso la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Manito en el culito, manito en la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Llega el verano, es sensacional. Llega el verano, espectacular. Llega el verano y las manos en el ano. ¿Dónde? Manos en el ano. Level, sube, sube, sube, sube, sube. Llega el verano y yo me paso la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Manito en el culito, manito en la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Llega el verano, espectacular. Llega el verano, es sensacional. Llega el verano y las manos en el pene. No, porque yo prefiero las manos en el ano. Bueno, nosotros no somos como esos raperos malos, que su arte no es original, porque nosotros somos la ley, somos los reyes de la calle, arte callejero, y seguiremos con todo, porque nosotros sí tenemos el talento. ¡Vamos, Rodrigo! Llega el verano porque esto es mejor. Llega el verano porque esto es lo mejor. Vuelvo a repetir mejor porque lo mejor es lo mejor, porque cuando tú dices mejor es manos en el ano. Yeah, esto no tiene nada que ver. El Rodrigo es mejor porque yo lo hice al hacer. Yeah, manos en el ano. Pene, mano, yeah, yeah, hermano. Oh yeah, manos en el ano. Bueno, espero que les haya gustado esta canción. Nosotros la hicimos con nuestro corazón. Yo me llamo Rodrigo Soto, el que hizo el ritmo, el beatbox. Y bueno, el que cantó la canción, mi amigo Seba. Bueno, yo soy el que canté la canción. Quiero dar gracias a la Pachamama, porque ella es la que nos da la naturaleza, porque es hermosa. La Pachamama nos mete las manos en el ano. La Pachamama está conmigo, con todos ustedes. Y también gracias a Dios, porque vamos a crear más canciones. Vamos a estar cada día más activos. Coméntenos si es que les ha gustado y apóyenos, por favor, porque nosotros nos esforzamos al hacer esto. Gracias también a Rodrigo Soto, a Vicente Fuente Alba, todos los cooperadores para crear esta canción. Apóyanos con tu like y deja tu buen comentario. Muchas gracias.